lluvia eterna en tu llanto. Ya no hay nada entre los dos. Y yo te quiero, no hay tiempo, solo un beso que consume tu interior. Al fin comprendiste que no he huido por lo que le hiciste a mi corazón. Te quiero abandonar por otra. Ya lo viste, no hay destino. Yo te entrego todo mi dolor. Son recuerdos de un pasado que vivimos juntos tú y yo. Te quiero. Te quiero abandonar por otra que me haga sentir vivo otra vez. Y es que perdí mi amor.